te estoy creer lo que vas a escuchar. Y hay un amor que te da vida, nunca para. Yo soy libre, yo soy libre. Voy a bailar su amor. Yo soy libre, yo soy libre. Voy a bailar su amor. ¿Quién lo diría que cruza Jesús por mi envío? Dando su vida en la cruz para mostrar su amor. Yo soy libre, yo soy libre. Voy a bailar su amor. Yo soy libre, yo soy libre. Voy a bailar su amor. Su amor es eterno. En ti está la verdad. No lo puedo negar. Dios por siempre yo voy a bailar. Voy a bailarte la voz. Ahora es el tiempo de tomar nuestra libertad. Para tu gloria nuestras vidas vamos a entrar.